Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Muy buenas madrugadas, mis queridos amigos de Salsonea tu mañana. Yo soy Jonathan Navarrete, el Wone, saludándoles desde cabina Radio Casa de la Cultura. Y me encuentro con la hermosa Jenny Jurado. Hola, Jenny. Oh, qué ternura. ¿Cuál ternura? Solo saluda a tus radioescuchas. Buenos días, amigos. Mi nombre es Jenny Jurado. Un gusto poder compartir con el Wone y con ustedes un programa más. Un programa más de Salsonea tu mañana. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook como Salsonea tu mañana, en Instagram como Salsonea 2018. Y en WhatsApp nos pueden mandar sus mensajes de audio, sus peticiones de las mejores canciones aquí en Salsonea tu mañana al 098 4197 877. Pero para comenzar vamos con Luna, la luna y el toro de Gabino Pampini. Hey! hemos estado viniendo con algunas buenas canciones. Esta canción originalmente gitana, que dio un empuje a la carrera del solista Pampini. Una buena canción. Ahora nos vamos con algunos lugares bonitos del hermoso Ecuador. De nuestro hermoso Ecuador. Bueno, espero. Para destruir la belleza de nuestros paisajes. Bueno, esta selección de los mejores lugares turísticos de Ecuador da una variedad entre lo serrano, lo costeño y lo amazónico, además de las hermosas y mágicas islas de Galápagos. ¿Cuál es el primer lugar más bonito de Ecuador? Para mí es Quito. ¿Por qué? Primero porque es la capital de Ecuador, hogar de una agitada vida urbana, vibrante vida nocturna y una fascinante ciudad vieja declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, característica por sus templos religiosos barrocos, monasterios, monumentos y hermosas arquitecturas coloniales que configuran el que es considerado el centro histórico más grande, menos alterado y mayor preservado en América. Pero que vaya, vaya. La verdad es que la capital es súper hermosa. Quito, Quito, te quiero, Quito. No, mentira. Pero ahora escuchemos Mi Libertad, de Frankie Ruiz. Una colilla de cigarro más, un cenicero que va a reventar, la misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar, y la carcajada de otra madrugada. qué buenas canciones nos has traído el día de hoy, mi querida Jenny. Pero yo te traigo un lugar mejor por sus buenos balnearios. ¿Cómo no decir que es Montañita? Montañita es el mejor lugar porque en este lugar está rodeado de cerros y de vegetación al pie del mar. Imagínate qué hermosos paisajes que se ven desde este lugar, consagrado como uno de los lugares mejores turísticos dentro del Ecuador y más visitados por la gente joven. Además, que es este lugar es más considerado para los amantes del sol. Hermosos paisajes que lo han consagrado como un lugar turístico del Ecuador, quienes se han impregnado con esta atractiva atmósfera de relajo y agitadas fiestas que no mueren antes del amanecer. Imagínate. Un destino para la gente joven. Muy bonito, muy Debemos bonito. Ir a Montañita. ¿Debemos? Sí. ¿Y qué tal si hacemos ahí una transmisión en vivo de Salsonea tu Mañana? Ay, okay. Como no se acaba la fiesta antes de que salga el sol. Sí, okay. Sí nos van a escuchar. De ley. Eso sí es verdad. Ahora nos vamos con la canción del grupo Niche, ¿Cómo podré disimular? Es difícil volver.

tu razón. Se ven las caras, se ven las caras, vaya. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, y así seguiremos unidos y al final venceremos. Se ven las caras, se ven las caras, vaya. Pero nunca tu razón. Pero señoras y señores, en medio del plástico también se ven las caras de esperanza. Se ven las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió, de gente trabajando buscando el nuevo camino, orgullosa de su herencia y de ser latino, de una raza unida. Siembra, Panamá, presente, Puerto Rico, presente, México, presente, Venezuela, presente, Perú, presente, República Dominicana, presente, Cuba, presente, Costa Rica, presente, Colombia, presente, Honduras, presente, Ecuador, presente, Bolivia. Qué bonita canción de denominada Plástico. ¿Por qué se denomina Plástico? O sea, más que plástico, es una letra de alto contenido social. El Doctor de la Salsa triunfa nuevamente en esta canción. Oh, qué bien, qué bien. Ahora nos vamos en la parte... A la parte del Parque Yasuní, al oriente ecuatoriano, al Amazonas. Imagínate. Una región mega diversa en la cual puedes tú navegar por caudalosos ríos, que se pueden realizar caminatas también en la selva, avistar una extraordinaria cantidad de especies y compartir con las comunidades indígenas que están habitadas por el área y por cientos de años. Bonito es. Además de esto, es un punto de acceso a la ciudad petrolera, que es el Coca, un lugar donde salen embarcaciones que van navegando por el río Napo y que se internan en las diversas reservas del Parque Yasuní. Ahora nos vamos con la canción denominada Cuenta Conmigo, de Jerry Rivera. Tu corazón, si te hace falta, niña, acariciarme, no te tardes, entrégate al amor. Yo soy el mismo, que nada he cambiado, no vivo en las nubes, como te han contado, te extraño hoy. Quiero oír tu voz, si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. Solo recuerda que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios, recuérdalo. Tu orgullo amanece con ganas de amar, amor. Ven, aquí estoy yo. Si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Simplemente

estamos de regreso aquí en tu programa Salsonea tu mañana. No te olvides que puedes mandarnos tu mensajito de WhatsApp al número 098-4197-877 o seguimos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Salsonea tu mañana y en Instagram como Salsonea 2018. Dele like y comparta. Denos mucho amor. Pero ahora vamos a hablar sobre el bosque protector Mino. El bosque protector Mindo Nambillo. Es una reserva ecológica de 22.000 hectáreas, paraíso natural de bosques húmedos y nublados, espectaculares paisajes donde convergen ríos y cascadas, junto a una extraordinaria biodiversidad de orquídeas, mariposas y pájaros. Pero que vaya, vaya, qué bonito es Mindo Nambillo. Y está cerca. Muy cerquita. Debemos de ir. Cerquita de la capital ecuatoriana. ¿Con qué canción nos vamos? Fuego en el 23. De Sonora Ponceña. En el 23 de la

buena canción, Wane. Sí, esta canción es de este dúo boricua, que en verdad ahora es un trío, con la participación del nicaragüense Luis Enrique. Un trío. Un trío, pero... Interesante. Vaya. Otro punto turístico es el tren de la nariz del diablo. ¿Has ido? No. Pero dice, me han contado que el recorrido en tren que atraviesa los paisajes de la cordillera de los Andes, uniendo los poblados de Alosí y Simambé a través de Sixagües, caminos que conforman una de las rutas más complejas del mundo. Su punto más álgido lo conforma la colina apodada La Nariz del Diablo, lugar en el cual los rieles del tren descienden 80 metros prácticamente en forma vertical, gracias a una impresionante obra de ingeniería. Imagínate, qué bueno. Eso sí debe ser una adrenalina total. Sí, y cómo sube y cómo baja el tren. ¿Con cuál canción nos vamos, mi querida Jenny? La fiesta de Pilito, el gran combo. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Lo último, la cosa está bendito. Bueno, mi querida Jenny, estamos ya casi por finalizar nuestra emisión del día de hoy. Pero dinos el último lugar turístico para ti. Hoy, el último lugar turístico para mí es el volcán y laguna Quilotoa. Bonito. ¿Has ido? Sí. Yo a eso sí me digo. Que es un espectacular anfiteatro natural situado en el cráter del volcán Quilotoa, en cuyo centro de 3 kilómetros de diámetro se ha formado una laguna de tonalidad verde azulosa. El espectáculo desde arriba es un impresionante mirador natural que permite apreciar la majestuosidad del paisaje, mientras que desde abajo, descendiendo 280 metros, es posible ver burbujas irregulares que emergen de las furoras del volcán. Pero que vaya, ¿tú has bajado? Debemos de ir. O sea, he ido hacia afuera nomás. ¿Desde arribita nomás? Desde arribita, y lejitos, porque no sé nada, la verdad, me confío. Entonces me da miedo todo. Bueno, pero ahora nos vamos con casi las últimas canciones de este programa. Señora Ley, de Tito Nieves. Se me agotan las esperanzas con los castigos. Pasado por no comprender y resolver este problema como a ti te da la gana. Tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey, yo te siento tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora. Señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie. ¿Por qué me castiga, señora ley? Si usted sabe que yo nunca le hice daño. Por acompañarnos una madrugada más. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos todos los días por la CCE 940 AM o también a nuestro portal web www.radiocce.com. Todos los días de 12 a 1. Así que muchas gracias por escucharnos aquí en tu programa Salsonea tu Mañana. Yo soy Jonathan Navarrete junto a Jenny Jurado. Esto es Salsonea tu Mañana. Hasta la próxima. Pero regresa mañana, mañana, mañana. Yeah. Salsonea ya se va.